La bocina acústica se inventó en Francia en 1688 y servía solo para la casa. Después se introdujo en Alemania y se la aplicó en la música. La bocina es utilizada en barcos, trenes, motocicletas, bicicletas y en la radio. ¿Cómo? ¿En la radio? Buenas tardes, gente, bienvenidos a Bocineros al Aire, por supuesto a través de Radio Bocina, después de un receso de ¿cuánto, mi querida amiga? Tres semanas esta ¿Cómo? ¿Tres semanas? ¿Tanto? Tanto, pues, ¿para qué se pierde? O sea, si yo no vengo, nadie hace radio. Es que es el técnico, pues, el que sabe de los cables. Yo sé, yo soy el director técnico acá de la Radio Bocina, bien, bien, bien, me alegra que me tengan como un técnico. Gracias, gracias, señora, locutora. De nada. Bueno, ¿qué tal? Javier Osinaga junto a Milka Sánchez. Hoy estaremos hablando de todo un poco, del nada, del mañana, del éter. ¿De qué más vamos a hablar? De lo que se nos aparezca por las redes sociales. Exactamente, así que si vos tenés alguna noticia, algo que quieras compartir con nosotros aquí en Bocineros al Aire, se puede comunicar a través de www.radiobocina.com. No se calle, ¿por qué se calla? A ver, hable, no va. ¿Qué más tenemos? A ver, tenemos el Facebook. Tenemos el Facebook, el Twitter. Ya, ¿cuál es el Facebook? ¿Cuál es el Twitter? El Facebook es Radio Bocina. El Twitter, no sé con cuál programa lo habían puesto, con qué nombre. Periodista Virtual. Ya, Periodista Virtual. Y la página de Periodista Virtual, que es www.periodistavirtual.com. Ahí pueden hacernos llegar todas sus inquietudes, todas las cosas que quieran que nosotros estemos difundiendo acá por Bocineros al Aire. Así que empezamos, Milka, ¿con qué empezamos? Con una canción de Calle 13, si no me equivoco. Si es Calle 13, ¿cómo se llama? Multiviral. Ok, vamos a escuchar esto y enseguida volvemos con más. Todo empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan. Y se acerca la línea policíaca, los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca. Suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas. Cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje. A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes. El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15M si la prensa no habla. Nosotros damos los detalles, pintando las paredes con aerosol en las calles. Levanto mi pancarta y la difundo, con solo una persona que la lea ya empieza a cambiar el mundo. Ben azotan ben fiel, kuda kuda, kolo con kolo, paso a paso, paso con paso. Crece la ola, crece el espuma.

Todavía no. Cuando los de San Isidro nos den las entradas gratuitas, pases gratuitos para la prensa. No, mentira, no va a haber eso. No, la Diobocina nos tiene que dar. Aquí nuestro amigo Javier nos tiene que dar. Lamentablemente no hicimos esas gestiones. Pero, a ver, cámbiame de música, mi querida. A la segunda que le pedí, póngamela, por favor. Vamos a ponerle ambiente a la noticia que vamos a revelar en estos precisos momentos. Ya está. A ver, a ver, súbale el volumen, a ver. Súbale el volumen. Ya, bájale el volumen. Ok, esto es algo de lo que se va a venir este sábado 27 de septiembre. ¿Qué es? ¿Con quién se viene? Se viene junto a Essential Corp, la Invasión Urbana 2014 en homenaje a Santa Cruz. Wow. Para los que quieran chequear el evento, ya están en Facebook. Está con una imagen impresionante. Miren, lo dibujaron al tradicional Canva con la pañoleta, listo para hacer una invasión. Pero en vez de pañoleta es la bandera cruceña, eso. ¿Pero le gusta o no le gusta? Me gusta. Está bigote. Todos los años Essential Core hace esta clase de eventos en homenaje a Santa Cruz. Ojo que se va a realizar el sábado 27 de septiembre de 7 a 21 horas. ¿Qué va a haber? Muros del Centro Veterinario Unión. Eso se va a hacer ahí. Mariano Arred por el Parque Urbano, dice. Así que dice, la Invasión Urbana 2014 comienza al ataque este sábado 27 de septiembre, conmemorando los 204 años del Grito Libertario Departamentales. Invadiremos con cultura hip hop en escuadrones de MCs, B-Boys, Hip Hop, Graffiti, DJs, más de 100 artistas de Hip Hop de la ciudad de Santa Cruz invadiendo con armas culturales. Eso es lo bonito, a mí me parece. ¿A vos qué te parece esto, Mirka? Que esta clase de cultura que supuestamente por la sociedad común y silvestre. Ay, hola, ¿cómo va, Laura? ¿Todo bien? Sí, excelente, como siempre, siempre. Siempre, no se fijan el letrero que dice al aire y se entran a la cabina nomás. Así nomás son. Ya, como te iba diciendo, Mirka. Ya. ¿Por dónde íbamos? Sí, ¿por dónde íbamos? Ah, íbamos por enero 1 íbamos, ¿no? Ya. Ok. A mí me parece interesante que se trate de inculcar en jóvenes esta clase de cultura que por la sociedad actual, bueno, ni tan actual, ¿no? Pero la sociedad actual ve como un acto de vandalismo. La mayoría de la gente lo ve así. Lo relacionan con las pandillas, sí, con toda esta con toda onda. Con toda clase de cosas que se puede imaginar a uno. Pero en realidad que no, es cultura, es arte que ellos hacen, se expresan mediante graffiti, mediante su letra de sus canciones, es muy bonito. Claro, y hoy Essential Core con la Invasión Urbana estará haciendo el sábado 27 esto, utilizando esta cultura del hip hop, de, por Dios. Le hicieron cosquilla, no, es celoso. No puede trabajar tranquilo, che, renuncio. Ya, y como te iba diciendo, Amilka, que Essential Cobra está haciendo este evento el 27 de septiembre, mostrando esta clase de cultura para algo positivo, porque la mayoría de los murales, de los grafitis que se hacen, se lo hacen con el sentido, bueno, con la temática cruceña, ¿no? Y ya se me cambió de cama. Ponga mi cama otra vez de los Beastie Boys. Estamos hablando de nuestros amigos de Essential Core. Un saludo para Chulwan también. Para Chulwan ahí que nos está siempre apoyando en todas las actividades. A ver, ¿qué va a haber? Exactamente, ¿qué va a haber? A ver, voy a leer lo que dice la invitación. Siga leyendo. ¡Ay! Me dio hipo. Ya. ¿Está mintiendo o está creciendo? Las dos cosas, creo. Ya dice demostraremos a la sociedad que no necesitamos ser personajes públicos para hacer algo por ella. Que nuestro arte es la respuesta y lo entregamos sin esperar nada a cambio. Hagamos el homenaje a nuestro departamento a nuestra manera. Los esperamos. Dice que entramos en acción a partir de las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana va a haber la intervención de graffiti en muros. A las 3 p.m. dice las avanzadas de grupos de rap durante toda la jornada. Es decir que van a haber Desde las 3 de la tarde para adelante va a haber los MCs. Van a estar. ¿Y va a estar Yo-Yo? No creo, no me han invitado, porque ya voy a ver si estoy en. voy a ver si estoy en el programa, dice, a ver. Va a haber batallas de breaking hip hop dance. Es decir, que van a bailar. ¿Break? Breaking. Breaking le dicen a los que bailan. Los que se van por el piso y. Sí. Ya entendí. Van a haber batallas así. Así como las películas que usted ve, ¿no? Sí. ¿Se acuerda de esas? Ya. Ya, eso, ya. Ya. Y van a haber batallas de MCs y freestyles, lo que hubo en el Cantando por mi Ciudadanía. Lo que hubo en el Cantando por mi Ciudadanía fue los freestyles. Ahora van a haber batallas de MCs, es decir, que un galo con un poiso se van a enfrentar las rimas. Algo así, vamos, para que la gente se dé cuenta, a ver. ¿Y yo con un conejo también? Puede ser. Todo puede ser. Repliegue final, es decir, que todo se va a acabar a las 9 de la noche, bien tempranito, para que puedan ir a la Feria Expo Cruz. Wow. Vamos a ir por el tema de graffiti, a ver ¿cuáles son las temáticas en graffiti? Ya, ok, la temática es Santa Cruz y su naturaleza. ¿Qué colores se pueden utilizar? Un fondo verde, tono de la bandera cruceña, abajo oscuro, a claro, gama celeste, violetas y rojos. Okay. Ok. ¿Cuál es el desafío para los grafiteros? La calidad y limpieza de su arte. ¿Qué material? El material corre por cuenta de cada artista. La presentación de bocetos para selección es hasta el martes 23 y los resultados el jueves 25 en la manzana 1. Así que todos los grafiteros que quieran plasmar su arte en las paredes ahí por el parque urbano tienen que ir a la manzana 1 el 23 a mostrar sus bocetos, es decir, sus dibujos. Y de ahí, por supuesto, ya el 25 ya van a saber quiénes van a participar o quiénes van a estar ahí pintando las paredes de Santa Cruz. Tenemos en cuestión de MCs, los grupos de rap. Y se recomienda a todos los grupos seleccionados tomar en cuenta estos detalles. 10 minutos por grupo y traer sus bases. Lo principal, puntualidad. ¿Ok? Ok. Los breaking dice modalidades 1 versus 1 master y 1 versus 1 iniciado. ¿Qué quiere decir eso? 1 versus 1 master es Milka con Javier, pero ya llevamos 8 años bailando, así que somos capo. Ah, ya. Y los 1 versus 1 es un Milka y Javier, pero que llevamos a lo mucho un año haciendo este arte. Ok, ya entendí. Ok, vamos a estar con los New Style. New. Vamos a hacer los Hip Hop Dance de 3 versus 3 a sorteo y van a haber 24 grupos. ¿Y qué es eso? Son batallas de grupos. Ya okay. No es individual ya. Acá okay. Dice que 3 más 3, 3 versus 3, dice, ¿okay? Ok. Ahora vienen los MCs y los freestyles. La modalidad es 1 versus 1, es decir, un poison con un galo. Y va a haber otro de 4x4, o sea, 4 MCs con 4 MCs. Van a llamar grupos de MCs, 4 versus 4. Okay, ya entendí, claro como el agua. La inscripción 7 bolivianos en todas las categorías de contacto está 776-3634 con Chul One o Guasharabia. Pra. Así que no te puedes perder. Usted va a ir aunque sea a ver Milka la invasión urbana. Si me da tiempo voy a ir. Ah, perdón, usted es una chica muy ocupada que se tiene que agendar, o sea, aunque sea tarde para ir a ver a los... Es que en la tarde vengo pues aquí a la radio, tenemos reunión con los chicos de San Isidro. O sea, el sábado 27 usted va a estar acá en San Isidro todo el día. ¿El sábado 27? Sí. ¿Pero si no dice que es 23? Sábado 27... Dice, por Dios. Ay, yo leí mal. El 23 es para los que van a hacer los grafitis. Ya tienen que llevar sus bocetos allá en la manzana. Voy a ir entonces. Y esto va a ser en los muros del Centro Veterinario Unión. ¿Dónde queda? Avenida Capitán Mariano Arrier. ¿Qué zona? Parque Urbano. ¿En cuál de qué lado? Ya iremos a conocer ya. Una pasadita, llévese. ¿Ya? ¿Y Javier va a ir o no? Yo, claro, voy a ir a espectar ahí, voy a ir a chequear ahí. Voy a ir a que me den otro puñete, güey. Estaba buscando pelea, no, Javi. Estaba buscando pelea. Ay, mentira, mentira, mentira. Ahora sí, ya. Ya hablamos. Oye, ¿cómo son? Ya. Ya, ahora ya, como estamos con la onda de rap, del hip hop, de toda esta onda urbana, ¿qué te parece si vamos a escuchar al Gitz, como diría un amigo? Al Gitz de rap, ¿sabes? ¿Al Gitz? Al Gitz, ¿qué vamos a escuchar, Mika? No sé, ¿cualquier tema quiere que ponga? Póngame el de Control Machete, por Dios. Danzón, que es un clasicango de los 90. Ahí va. Ok. él dice, vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a escucharlo aquí mismo. Chararán, chan, chan. Volvemos con más de Bocineros al Aire, por supuesto, a través de ¿dónde? www.radiobocina.com. Ya no me equivoqué, ya. No le peló. Ya no le pelé. Bien, bien. Cosas que vienen, cosas que van, los invitamos a que visiten la página de Periodista Virtual. ¿Cuál es, Mirka? www.periodistavirtual.com. Ahí van a poder chequear mucha información, muchas cosas que pasan. Por ejemplo, Cantando por mi Ciudadanía 2014, Latidos Silvestres, un proyecto en reserva para conservar nuestra biodiversidad. Cerca de 80 mujeres... Caiseñas. ¿Está bien escrito? Sí, creo que sí. Ya, caiseñas participaron del curso taller de democratización de roles, poema de la semana. ¿Es de ustedes o...? No, si no me equivoco, no, no es. ¿No es? No. Pase, pase, no hay problema. Si todo el mundo pasa... Todo el mundo entra, ya. Ya, ya, ya, venga, no van a haber ningún problema. Ya, es de la casa. Muy pronto el Getting the Ring, Bolivia... Y muchas más informaciones. Igual nos pueden entrar a la radio, ¿no, Milka? Así es, a través de la página de Periodista Virtual hay una pequeña ventana que dice Radio Bocina. Le dan clic, clic, clic ahí en Radio en Vivo y nos podrán escuchar todo lo que hablamos aquí con Javier. Todas las cosas, como por ejemplo esto. ¡No te lo puedo creer! A ver, ¿qué noticia nueva nos trae a ver, Javier? Espera, ya. Ya. Estudiantes acudieron a su escuela vestidos con faldas a manera de protesta por la sanción que le fue impuesta a una compañera transgénero por asistir con dicha prenda a clases. Wow. Increíble. Para quien no lo sabe, ¿qué es transgénero? ¿Qué es transgénero? Vamos a, espera. ¿Dónde está? ¿No está Cristian por ahí? No está. Maldición, vamos a tener. Hay que buscar en el mataburro. En el mataburro, transgénero. Transgénero. Si no saben, así como nosotros, busquen en Google, en Wikipedia. Vamos a ver qué es transgénero. Wikipediar el transgénero. Hay otra noticia más, bigote igual. Una noticia bigotón. ¿Cuál? Más adelante le voy a decir. Es el término, el transgénero es el término general que se aplica a una variedad de individuos cuya conducta y grupos que suponen tendencias que se diferencian de las entidades del sexo binarias, hombre o mujer, que normalmente, aunque no siempre, son innatos y del rol que tradicionalmente tiene la sociedad. El transgénero suele interpretarse como una forma de expresión de la sexualidad de una persona que difiere de su sexo biológico y lo que la sociedad le ha asignado a este. Transgénero es el estado de la identidad de género de uno mismo. Uh-huh. Ya sabe Mirka Noé que es transgénero, bigot. Espero que ustedes también. Alumnos del colegio Pedro II de Río de Janeiro se solidarizaron con su amiga y viralizaron la propuesta en redes sociales bajo el hashtag Boudacia, que significa voy de falda en español. Boudacia. Saludos a todos los amigos del Brasil. Brasil. Dice acá, a ver, por ejemplo, a ver, que una de los compañeros que habla en esta nota dice: en mi colegio es donde más me siento contenida y por eso sentí las ganas de expresar mi libertad, declaró la alumna amonestada, quien agradeció el gesto de sus compañeras de curso, según publicó el diario local Audia. Espero que pueda servir como ejemplo para que nadie más sea discriminado. La primera casa que el colegio dice es que te acepta tal como eres, agregó. Pero no es así en algunos colegios. También aquí en Bolivia pasa así, que los directores no dejan que las alumnas entren de falda o que no usen blusa. Hay un montón de cosas. Eso me pasó a mí porque yo iba de falda y en realidad teníamos que ir de falda hasta los tobillos. Y usted se ponía un mini de 3 centímetros se ponía usted seguro. No. Seguro para ir a agarrar los cortejitos ahí. No, ya está hablando, sancera, ya. Ya, entonces, si se está quejando de que iba con una falda, pero una falda hasta los tobillos, ¿de qué se queja? No me quejo, sino que en el uniforme ya lo veníamos trayendo hace tiempo y para que después los directores lo cambian de un rato para otro. No, algunos padres no tenían suficiente dinero para estar comprándoles el uniforme a sus hijos. Hable, usted se para. Pero si nunca me dejó terminar de hablar. ¿Cómo quiere? Ah, ya, sí, también puede ser por ese caso. Pero este caso es bigote. No, por Dios, lo están fumigando. Están matando los mosquitos. Por Dios. Ya dice, días antes, la joven había sido reprendida por las autoridades escolares debido a que usó una falda. La adolescente nació con sexo masculino, pero no se identifica con este género. Ya empezamos ya. Ya, pero... O sea, eso es muy, muy... A ver, si estamos hablando de... Bueno, eso ocurrió allá en Brasil, pero si hubiera ocurrido acá, si hubiera armado... La grande. Cristian estuviera... gritando. Se vendría de vestido Cristian todos los días acá a la radio. Igual que un caso que escuché ahí en el colegio Don Bosco. ¿Sí? Que suspendieron a 3 alumnas solamente por haberse teñido el cabello. ¿Pero qué? ¿Se teñió de cabello de qué? ¿De plomo? De rojo, de azul se teñieron. Pues, ¡ay, ya. Anarquía! ¡Ay, de todo ya! ¡Ay, de todo! No, pero imagínate, digamos, persona que supuestamente, bueno, ya no estoy en el colegio, así que lo voy a decir. Yo tampoco ya estoy en el colegio. No, mentira, por ahí me pone a ser mi profe. Que ni se debe acordar de Javier. Ya se debe acordar. Ya, pero donde supuestamente te personas que velan por tu educación, que te educan, entre comillas, hacen esta barbaridad, de verdad que me parece... Feo. Inaudito. Feo. O sea, ¿cómo? O sea, hello. O sea, hello, digamos. ¿Cómo puedes permitir la libertad de la identidad de una de una persona que se identifica con no con su mismo sexo, que es el masculino, sino con que quiere tener ese cabello largo, parecerse a una mujer, está en todo su derecho y en toda su libertad. No está penado por ley, dice, no pueden estar en público estas personas no pueden ponerse falda en colegios públicos o privados o etcétera, etcétera, etcétera. Ni idea, ¿no? Ni idea. Por Dios que me... ¿Dónde está Cristian? ¿Dónde está? Si no me equivoco, Cristian debe estar todavía en el Palacio de Justicia. Tenía ahora una movilización a las 10 de la mañana. ¿No lo habrán arrestado? No creo. No creo. ¿Conociéndola, Cristian? No. Ya hubiera subido cosas. Seguro. Seguro, ya estuviera por ahí ya. Oye, increíble. Dice, a ver. Dice, las personas tienen derecho a expresarse. Bien tirado, dice la chica, ¿no? Sí. Dice, cada uno es dueño de su nariz y se debe vestir de la manera que quiere. No ofenda a nadie, señaló uno de los participantes de la manifestación. Dice, aunque no todos los estudiantes compartieron la idea. Es una regla del colegio y la tenemos que respetar, dicen algunos compañeros. Dice, no es cuestión de prejuicios, los uniformes son diferentes por cuenta del género y no de la opción sexual, declaró otro joven. Esto es homofobia. Sí. Homofobia al tiro. El tipo no le gusta. Luego de la protesta, el director de la escuela dijo que considerará flexibilizar las normas de la institución. Dice, la opción sexual no es importante para nosotros, todos los alumnos son iguales. Sin embargo, el uniforme determina indumentaria masculina y femenina. El colegio estudia un nuevo manual de convivencia, comentó. Eso está bigote, que se traten de modificar. Porque ahora ya todos aceptamos que somos diferentes y porque aguante la diversidad, todo es más bonito. Así es. Bigotex. Saludamos a la gente que nos dio like. O sea, que nos dio like. Me gusta. Que le dieron me gusta. Me gusta. Saludamos a Ninoska Riveros Rosel. Germán es... Coca, que él es un amigo que conozco y Germán hace un programa de radio en una Germán... radio FM. Allá. A Cristian Molina Terceros. María Valeria Castedo. A Juan Pablo Yáñez Melgar. Y Teresa Sempere. Exactamente. Y agradecemos a toda la gente que les da me gusta a la página, que sigue todas las cosas que publicamos y que nos para escuchando en... Radio a ver qué de nuevo tenemos en Radio Bocina. A ver, en estos mis días de ausencia, a ver qué han puesto. A ver. Algo que han nuevo puesto es que Cristian compartió el video que hizo. Ah, claro, yo hago video y lo ponen una semana nomás. Ya, pues ya no. Ya, a ver, acá está Radio Bocina. Con el cantando por mi ciudadanía. No hago más abajo. El ser un buen ciudadano. Ser un buen ciudadano es... tener armonía. Con uno mismo. Y con todo lo que nos rodea. ¿Quién dio este buen ciudadano? ¿Quién es el buen ciudadano de esta semana? Un amigo, cofundador y coordinador pedagógico del Centro San Isidro. Llamado Lobsan Barrios. Bigote. Acá veo otra más. Sigue el cantando por mi ciudadanía. Ahí está. Sí, que lo hemos publicado por todos lados. JPC Rapper. 9 personas alcanzadas, bien, les gustó a la gente. Ah, esta 26 ya está mejorando. Ya. Así que toda la gente puede chequear nuestro Facebook, que es Radio Bocina. Pueden entrar a nuestra página web también, que es www.radiobocina.com. Y pueden ingresar también y chequear toda la información, todas las noticias que se van a venir con Periodista Virtual, que es www.periodistavirtual.com. Mañana tenemos el primer encuentro nacional. No nacional, local. Local. Así ya, que local. Eso se me olvidaba decirle a toda la gente que ha sido seleccionada para formar parte del proyecto de periodista virtual a nivel nacional. El día de mañana se va a hacer el... ¿Qué se va a hacer mañana? Es el primer taller regional. Es decir, que se van a unir, se van a encontrar y se van a ver las caras y se van a conocer los periodistas virtuales de Santa Cruz, Benny Pando. ¿Será? ¿Será? ¿Ellos más van a venir? Claro, pues. Ah, ya. Claro que no son 80 como los de acá, digamos, ¿no? Pero sí, van a venir, ya van a venir, se van a conocer. ¿Y quiénes partirán los talleres? Van a estar amigos de... ¿Cómo se llama esto? Ah, del proyecto Martadero. Van a venir a darles un tallercito sobre cómo utilizar el celular, su smartphone. Lógicamente, sin celular no hace falta. Lógicamente que no le van a enseñar a ver, van a descargar el WhatsApp, así se van a... No, pues. O sea, porque vos sabés que esas cosas no... No es que... No, es que sí, pues. Yo me enojo, por Dios. Es viejo, parezco viejo. está viejo nomás, ya se le nota la arruguita, la patita de gallo. Paro renegando de todo y de nada. O sea, como siempre. No se les va a enseñar, digamos, cómo utilizar de forma ociosa el celular, no. A todo lo contrario. Cómo sacarle el mayor jugo para difundir todas las noticias que ustedes tengan a la mano. Ah, eso me va a hacer falta a mí. Me va a hacer falta el celular. O sea, usted acepta que lo que usted utiliza, lo utiliza de manera ociosa. Sí. Pero por ahorita Dios. No te dice celular. Me quiero volver chango. ¿Chango? ¿Acaso hay mono? Sí. Ya. Vamos a escuchar un tema antes que siga renegando. Después vamos a tirarle una breve leída y una breve revisada a la página de Periodista Virtual para ver qué hay de nuevo con Periodista Virtual. Y eso. Vamos a escuchar un tema de este grupo boliviano paseño. Ellos son Atajo. Esto es Quisiera Verte. Una chica magnífica acá. Eres una chica magnífica acá. Eres una chica magnífica acá. Eres una chica magnífica acá. Te inyectaste silicona en tu cabeza. Maquillaste tu alma y tu corazón. Me distrae el tatuaje que hay en tu ceja. Si te miro a los ojos veo la pena, penita pena. Hueles enterita a ropa nueva, pero tu aliento sabe a menta y majao. Quisiera verte volar como ayunca, tus trencitas tocar. Si no te asustas con tu pollera flotar. Eso me gusta, tu mangancha agarrar. Si es que se cae, tus serpentinas jalar. Cuando se acabe y me puedas hablar. Pero los indios no hablamos inglés. Yo sigo viendo en tus ojos la fealdad. Con lentes de contacto color azul. Hitleriana es tu lengua y tus palabras. Quisiera verte volar como guayunca, tus trencitas tocar.

bueno, seguimos con más de Bocineros al Aire, por supuesto, a través, si no puede ser de otra manera, por www.radiobocina.com. Usted empieza bien, pero en el transcurso del programa creo que está pensando mucho en su celular o en el celular que va a recibir el día de mañana. No, se traba, no, por Dios, por Dios. Me trabo. Dime a quién a bofetear y lo bofetear. Ay, qué malo. Ya. ¿Qué tiene? A ver, algo nuevo para leer. Yo apuesto, si en este momento está escuchando nuestro amigo Marcelo Castro, va a saltar una pata al escuchar esta noticia, que lamentablemente no es acá de Bolivia ni de este continente americano. ¿Y de dónde es? Pero se está dando, que ya hay un plan para que en Finlandia no se puedan utilizar autos hasta el 2025. Wow, algo nuevo. El plan de Finlandia para no usar autos en el 2025 es una iniciativa de las autoridades de Helsinki, que es una capital de Finlandia, donde busca reducir la contaminación con un sistema integrado de transporte público. Wow. Tapicotes. A ver. Una ciudad sin autos particulares. Dice. Algo nuevo. Esa realidad sería posible dentro de 25 años en Finlandia, cuya capital, Helsinki, ha anunciado la ejecución de un ambicioso plan que plantea el abandono de autos gracias a una gran integración de medios de transporte público, dice. Así, para el año 2025, los habitantes de Helsinki no tendrán la necesidad de usar automóviles, pues su sistema de transporte, que además será ecológico, ofrecerá más opciones de movilidad en la ciudad. Además, los usuarios podrán acceder al sistema a través de una aplicación en sus celulares. Todo con celulares. Vas a poder comer hasta con un celular. No. Este plan, realizado por el Departamento de Planificación de Helsinki, no pretende prohibir el uso de los autos, sino propiciar el uso de medios de transporte que reduzcan el daño medioambiental, tal y como ya se propuso el año pasado en Hamburgo, Alemania, donde se lanzó el proyecto Green Network, un proyecto con el mismo propósito. La capital finlandesa realizó una encuesta que reveló que los jóvenes se muestran más abiertos a aceptar estos cambios. Lógico. No, acá lo que van a cambiar este mundo no van a ser. Mejor no. Sigue hablando. El que calla otorga. La implementación, dice, la estrategia apuesta por un sistema de transporte personalizado que responda a las demandas reales de los ciudadanos. De este modo, va a haber bicicletas, que va a haber a patada. Uy, haz algo. Tranvías, buses o taxis públicos disponibles para cuando un usuario busque transporte a través de su aplicación en su celular. El objetivo es que puedan planificar sus viajes y además compartir transporte con otros ciudadanos que busquen los mismos horarios y recorridos. Además, la forma de pago también se hará mediante la aplicación. La Autoridad de Transporte Regional de Helsinki habilitará también un sistema de minibuses que recogerá a los usuarios según itinerarios elaborados por quienes se encuentran juntos entre sí y así puedan abordar el medio de transporte todos juntos. La ciudad informó que la implementación de este plan será a finales de este año y el objetivo es que para el 2025 ya no sea necesario viajar en autos. Picotex, ¿qué le parece? Se imagina. Bueno, yo no conozco, mira, por ejemplo, yo tampoco. Helsinki. No conozco Helsinki. Yo tampoco. En Finlandia. No sé si tendrán cuántos miles de habitantes. ¿Y por qué no busca? Millones de habitantes. Para eso está el buscador en internet. Ay, Google. Ay, Dios. O sea, vamos a poner general. Mientras yo pongo, usted habla, a ver. ¿Qué quiere? Vaya opinando sobre la noticia, a ver. ¿Qué diría Marcelo Castro en este caso? Primero, ¿quién es Marcelo Castro? No sabe quién es Marcelo Castro. Es que me nombra, yo no lo conozco a todos. A ver, acá lo vamos a buscar. No los conozco a todos. Lo vamos a googlear también, espera. Yo no los conozco a todos. Marcelo Castro, pues, el que está haciendo el tema de la bicicultura acá en Santa Cruz, en Bolivia. Ahí dale, ya vamos a estar. Juan Marcelo Castro me cabe. Todo es con bici. Es que yo no sabía su nombre. Yo lo conozco de vista, pero su nombre no lo sé. Ahora. Y a ver, ¿qué pensaría que diría Marcelo Castro ante esta noticia? Que estaría bueno, porque reduciría la contaminación primero. Que aquí en Santa Cruz tenemos autos a patada. Ya casi nadie usa lo que vendría a ser las bicicletas. Solamente hay un grupo que se llama Bicicultura. Bicicultura de Santa Cruz, Bicicultura Bolivia. Sí, son esos dos grupos. Y que ya no tendríamos necesidad de usar los autos. Ya los jóvenes y los niños ya podrían utilizar la bicicleta. Que creo que uno aprende con los triciclos, aunque yo nunca tuve triciclo ni bicicleta. ¿Y ya pilló o no? Es bonita la ciudad, al parecer es pequeña, ¿no? Pero exactamente, así acá está. Tiene 3.050 habitantes. Por kilómetro cuadrado, wow. Harto nomás, harto nomás. Entonces está bigote entonces, ¿no? Que se trate de implementar esa clase de proyectos ambiciosos, pero que en sí va a ser muy bueno. Claro, para ellos mismos. Va a ser excelente para ellos mismos, para que puedan vivir más. Aunque sería, a ver me vine muy muy preguntón y muy cuestionador esta tarde. Sí, puede darse unas largas vacaciones. Ajá. Ya. A ver, ya. Por ejemplo, a ver. Le pregunto a usted, mi querida Milka, y a toda la gente que está escuchando Radio Bocina en este momento, en Bocineros al Aire. ¿Usted le ve algún sentido de que solamente se haga en una parte del mundo esta clase de iniciativa en pro del medio ambiente y en pro de la salud? No. ¿Por qué? Porque ya ellos están haciendo algo bueno. Algo bueno. Excelente. Sí, y se aplaude bien. Bravo, excelente. Ya. Pero yo creo que los demás países o los demás mandatarios o como quieran llamarle deberían tomar igual la misma iniciativa. Porque no solamente es el único país o la única capital de Finlandia. Son varias y son muchas. Y hay mucha contaminación en todos los países. Que deberíamos tomar ese ejemplo. Ya, tranquila, vieja, calmate, che. No, de verdad, porque imagínate, es como si estuvieran viviendo en su propio globo terráqueo, ¿no? Algo muy aislado, pero no olvidemos que todos vivimos en un planeta Tierra, que hay una capa de ozono donde respiramos aire, y está bien, ¿no? Minoriza el tema del medio ambiente, la preservación del medio ambiente, la conservación, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es algo, tiene que hacerse algo bien macro acá. Pero es el comienzo y es bueno. Sí. Es bueno. Para ser el primer país. No es país. Pero Finlandia es un país. La capital. Y Helsinki es su capital, ¿no? La capital es como decir La Paz, Bolivia. ¿La Paz es la capital de Bolivia? Ah, no, Sucre. La Paz es la capital. ¡No! Le falta historia, Javier. Oye, estoy viendo muchas noticias acá. Le falta historia. Perdón, perdóneme la vida. No. Ya, entonces, hay que hacerlo, pues. ¿Por qué no? Empecemos por algo. Bueno. Ya, acá en Bolivia se ha empezado. Hace 6, 7 años atrás no escuchaba. O no era algo. Bueno, para mí en particular no era algo común ver a una persona transportarse al trabajo en una bici, por ejemplo. Yo hace 6, 7 años no veía eso. O a lo mucho que veías una bici era en algún barrio o cuando había feriado con los niños, nadie más. Yo era en rara la vez que veía la bici. Porque yo vivo, bueno, donde era ahorita, donde es casi monte, donde cante era monte, y no había muchas bicicletas ahí, había, ni, ¿no? Ni entraban casi los micros, y yo no veía, yo me encerraba nomás en mi casa y no salía para nada. O sea, usted paraba en su casa, no salía, paraba en mi casa, no le daba los rayos del sol a usted. No. Grave la vida, grave la vida. No, pero, por ejemplo, antes no podíamos ver eso, pero ahora se ve, y eso es sinónimo de cambio. O sea, sí, es que algo está pasando, algún loco se está moviendo por ahí, y locos como Marcelo y otra gente que están metiéndole duro al movimiento de la bicicultura, lo hacen, y esperemos que acá un tiempo no solamente sea en Finlandia, sino sea en otras partes del continente y que llegue a Bolivia. Sería genial. Genial. ¿Qué? Nada. Tranquila, pues. Saludamos a la gente que sintoniza la radio a través de www.radiobocina.com. Ya no me equivoqué. Okay. ¿A quién más? ¿Por dónde más nos puede escuchar la gente? También en Periodista Virtual, en www.periodistavirtual.com. Le dan clic en Radio en Vivo. No se olviden que el día de mañana, a partir de las 9 de la mañana, los que fueron seleccionados para ser periodista, formar parte del proyecto de Periodista Virtual a nivel nacional, que el día de mañana se está realizando a partir de las 9 de la mañana en la Fundación Trabajo Empresa, que queda en la calle Cobija, esquina Moldes. Yo no sé, no conozco. Zona de Primer Anillo Viema por el Tigo. O yeah. Los que conocen el colegio. ¿Cómo se llama? Ese colegio. No sé, pues el colegio que está cerca, pues, de Tigo. ¿Cómo se llama? Marista. ¿Marista? Uh-huh. No conozco. Lo siento. Mañana va a conocer, pero. ¿Y cómo se va a ir? No sé. Ni idea. Ni idea, mira, perderme un rato por ahí. Pero a las 6 tiene que estar por allá usted. Va a buscar. Ya sabe, cobija y moldes hay que a la Fundación Trabajo de Empresa para que se le haga entrega el smartphone, les enseñen cómo se hace el tema de. ¿Y Javier dará algún taller ahí en ese encuentro? Yo no voy a dar taller, voy a dar una charla. Ya, charla, ¿sobre qué y de sobre qué y para qué? Sobre el origen de la vida en el universo. ¡Wow! Algo que yo no, ni sabía. Ay, no, pues, mamits, ¿no? Pues. Voy a hablar, pues, sobre la radiobocina. ¿Cómo los periodistas virtuales van a trabajar con radiobocina? Porque no olvidemos que porque este servidor está acá es gracias al proyecto Periodista Virtual. Y yo soy periodista virtual y estoy trabajando en radiobocina. Lógico, usted ya está empleada vitalicia de Radio Bocina. Usted wow. No se va acá, ya no se va. Sí, no me voy. Todas las tardes me van a pillar aquí. Si vienen a Radio Bocina, me van a pillar a mí aquí todas las tardes a partir de las 3. De las 3 de la tarde. Y raras ocasiones son desde las 2. Es la que siempre ustedes cuando vengan acá a la radio es la que va a estar ahí revisando el Facebook. En la computadora de la radio. Así es. Ahí, esa voy a ser yo. Ella es. A ver, ¿qué tenemos para escuchar? ¿Qué quiere escuchar? A ver, ¿qué me recomienda? A ver, ¿qué hay en el menú de la radio? A ver. En el menú de la radio hay muchas cosas. A ver, por ejemplo. Escuchemos música cruceña, a ver. A ver, música cruceña. ¿Qué música cruceña? Vamos a ver. Ya no tiene, pues, no, hombre, ¿cómo va a ser? A ver, pues, eso? Póngala, la ponemos un poquitito y usted la presenta después ya. Porque ya, usted, ya. Sabe, usted es la que más sabe acá de música cruceña. ¿Y yo por qué? Ah, ¿por qué, pues? Ya. Un ratintingo, a ver. Mi echaninga. Ya, empezó. Escúchela, pues, escúchela. A ver. A esa de quién es, a ver. No me acuerdo. En el mes de Santa Cruz. Me encanta. En el mes de Santa Cruz, por Dios, ahí no sabe quién la canta esta. A ver. Uy, ya se fue. Ya. Ay, ya. Espera. Dele volumen. Ya todo el volumen. Es puro pista nomás. Es pura pista. A ver, ponga otra. A ver. Doble clic, le nomás. Ya va a decir esa que no sabe quién es. Si no me equivoco, creo que es Gladys Moreno. Es ella. Pero nomás. Es pura pista. No, a ver. A ver, pues. Tranquila, vieja, me va a pegar ya. No, ya que sé que tiene coquilla, a mí me encanta hacer coquilla. Chao. Ah, no, es no, frío oriental. Dale, bro. Esa bonita. El trío oriental, ¿no ve? ¿Quién es? Los Cambita. Ya, preséntela esa entonces. Vamos a escuchar algo cruceño en el medio de Santa Cruz, a ver. Ya. Pero dale. Pero preséntela. Es que no me acuerdo cómo se llama la canción, pues. Ya, preséntelo como Los Cambita, ya. Ya. Ya, como estamos en el mes de Santa Cruz, ya. Vamos a escuchar una canción tradicional de los Cambita. No me acuerdo cómo se llama la letra, no, la canción mejor dicho, pero una parte de la letra dice que metan la caña al trapiche. Y los que no saben qué es el trapiche, entren a Google y pongan trapiche y ahí van a saber qué es eso. Mejor pueden mandarlo a que ya vamos ya, a escucharlo. Meta la caña al trapiche, la molienda va a empezar. Meta la caña al trapiche, la molienda va a empezar. El trapichero que muele caldo debe sacar, que el trapichero que muele caldo debe sacar. Trapichero mala cara, viejo mañudo y carón, no aflojes en esta vuelta porque se enoja el patrón. Trapichero mala cara, viejo mañudo y carón, no aflojes en esta vuelta porque se enoja el patrón. No puedo más, quiero moler esta caña del querer. No puedo más, quiero moler esta caña del querer. Que si no hago mi bailada en esta molienda me bota el patrón. Y ese primor de pelada al ver que no muelo me niega su amor. Para el trapiche la caña, para la mujer la ilusión. Al trapichero hay que darle una bailada de amor. Para el trapiche la caña, para la mujer la ilusión. Al trapichero hay que darle una bailada de amor. Para el trapiche la caña, para la mujer la ilusión. Al trapichero hay que darle una bailada de amor. Para el trapiche la caña, para la mujer la ilusión. Al trapichero hay que darle una bailada de amor. No puedo más, quiero moler esta caña del querer. No puedo más, quiero moler esta caña del querer. No puedo más, quiero moler esta caña del querer. No puedo más, quiero moler esta caña del querer. No es esto. ¿Dónde encontrarás música, información cultural, charlas sin peros en la lengua, la trivia, Blandino, la voz sin informa y más? Escúchanos de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde. Solo por radiobocina.com. Thank you. Bueno, bueno, seguimos con más, avanzando ya a las 5:29 acá en Radio Bocina. Esto es Bocineros al Aire y no te olvides que todos los días, bueno, no digamos todos los días que yo venga, o el que parece que acá, si Javier, no. Si Javier, es que Javier no viene, tiene que explicarme bien todo lo que hago, para que yo pueda hacer programa. Ya llevamos 7 años en Radio Bocina y no puede ser. Y es mi primer año y apenas recién voy un mes. ¿Cómo? No puede ser. Yo recién voy un mes en Radio Bocina. Un mes. Ya, digamos. Claro, pues. Conozco la radio hace 2 años, pero ni idea cómo funcionaba. Recién hasta hace un mes. Ya, digamos. Entonces, bueno, a toda la gente que sintoniza Radio Bocina, Bocineros al Aire, nos van a chequear todos los días de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde en un programa que... ¿De qué se trata el programa, Mirka? ¿Ya le entendió el programa? No, solamente sé que hablamos de todo y de nada. De todo y de nada, de lo que nos aparezca en las redes sociales. En todo lugar. Es una revista informativa, pero de una manera bien curiosa, bien amena, bien entretenida, para que ustedes la pasen bonito en la tarde, ¿no? Mira, están en la oficina, deben estar, no sé, en el colegio. Mientras el profesor de literatura está hablando sobre Shakespeare, vos estás escuchando la Radio Bocina, puede ser también. No hagan eso, por favor, apague su celular ahora. Sí, en serio. No hagan eso. No hagan como Mirka, que escuchaba Radio Bocina en el colegio y es por eso que salió a los 43 años. Ya, digamos. Si yo salí a los 43, él salía a los 85. Siempre yo salí el año pasado del colegio. Ya. Ajá. Soy recién bachiburro yo. Él lo confesó que es bachiburro. Bueno, así que ya sabes, todos los días de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde, Radio Bocina lanza estos bocineros al aire para disfrutar de información entretenida, dinámica y bonita. Mirka está en una disyuntiva, no sabe qué canción poner. Por favor, si ustedes están escuchando la radio, digan a ver, ¿qué cosa quieren escuchar? Mirka no sabe. Sí, mejor digan, escriban, ¿qué quieren escuchar? Escriban, ¿qué es lo que le gustaría escuchar en estos momentos? No en estos momentos, vamos un ratito que vamos a seguir informando a la gente. Esencial Core. Datos curiosos, si no me equivoco. Datos curiosos también. Por ejemplo, a ver, usted, Mirka, ¿usted tiene hermanos menores? Sí, de 15 y 17 años. Hermanos menores, ok. ¿Y sus hermanos menores, cuando eran bebecitos, guaguas, ¿en dónde dormían? En su cama. Tenían una cama, no una cuna. Una cuna. Ellos eran grandes. Una cuna. Sí. Normalmente es así, ¿no ves? Sí. Se los hace dormir. No en una cama, sino en una cuna. Pero que yo dormía, tengo foto. Yo dormía en un sillón. ¿En un sillón o en un sofá? En un sillón. De eso de que tienen unos plásticos. Unos cables. Ya, de eso. Voy a traer una foto para que la vean y van a ver cómo dormía yo. O sea, ahí usted dormía hasta sus cuántos años. ¿Cuántos meses dormía ahí usted? No sé. Creo que hasta mi primer añito. Su primer añito ya. Sí, es lo que según mi mamá me decía. Porque ahí tiene fotos que yo en un sillón durmiendo. Porque les cuento que en Finlandia. Otra vez Finlandia. Finlandia es el país de las maravillas ahora. Ahorita. Finlandia. En Finlandia los bebés duermen en cajas de cartón. ¿Qué? Exactamente. ¿Serio? En cajas de cartón, dice. ¿Será más cómodo? No, o sea, vamos a chequear a ver qué es lo que dice acá. ¿Por qué los bebés de Finlandia duermen en cajas de cartón? Dice. Porque es una tradición que data de la década de los años 30 y busca dar a todos los niños finlandeses, sin importar su condición social, un comienzo de vida equitativo. Oye, en bigote, mira eso. Sí. O sea, para que no hagan acá como se les dice, ¿no? Cuando uno se hay veces que a la gente se le sube los aires de grandeza a la cabeza, ¿no ves? Sí. ¿Cuál es lo que le decimos nosotros? ¿Que fuiste criado en cuna de oro? Le decimos. Ah, eso sí es verdad. En Finlandia no existe eso. Sea rico, pobre, de la alta o de la baja, todos los niños duermen en cajas de cartón. Wow. Con ese fin de darle equidad a todas las personas, los seres humanos que vienen en nuestro planeta. Es muy bueno, porque en toda la sociedad, de todo el mundo, hay gente que a veces no tiene ni dónde dormir, y hay gente que duerme con su cama, se esparcen por todos lados, y al cambio los otros que están durmiendo como pueden, en lo que tengan. Exactamente, acá hay una fotillo. Pueden chequear la noticia en elcomercio.pe. O sea, es una revista, un periódico virtual de Perú. El Comercio.pe dice: durante 75 años las mujeres embarazadas en Finlandia han recibido cajas de cartón del Estado, o sea, por parte del Estado. Es como un paquete inicial con ropa, sábanas y juguetes que a su vez pueden ser usados como camita, dice. Muchos argumentan que esta política ha ayudado a que al país nórdico sea una de las naciones con menor tasa de mortalidad infantil en el mundo. Se trata de una tradición que data de la década de los años 30 y busca dar a todos los niños finlandeses, sin importar su condición social, un comienzo de vida equitativo. El paquete maternal, el paquete de maternidad es un regalo del gobierno. Está disponible a todas las que esperan un bebé. Contiene monitos, sacos de dormir, ropa para el aire libre, productos para el baño, así como pañales y un colchón pequeño. Con el colchón en el fondo, la caja se convierte en la primera cama del bebé. Muchos niños tienen su primera siesta dentro de la seguridad que brinda las paredes del cartón. Las madres pueden escoger entre tomar la caja o recibir un efectivo de $214, pero el 95% opta por la caja porque su valor es mucho mayor, dice. Esta tradición nació en 1938. Al principio era solo para familias de bajos recursos, algo que cambió en 1949. Dice, no solo fue ofrecido a todas las futuras madres, sino que la nueva legislación también significó que para obtener la caja tenían que visitar a un médico y una clínica pública prenatal antes de los 4 meses de embarazo. Cuenta Heidi, quien trabaja en Kela, la institución de seguridad social finlandesa. A ver, el cambio brusco, dice. En los años 30 el país nórdico era muy pobre y la mortalidad infantil era alta, con 65 muertes por cada 1000 nacimientos. Pero estos datos mejoraron rápidamente en las décadas siguientes. Mika Gisler, un profesor del Instituto Nacional de Salud y Bienestar de Helsinki, ofrece varias razones para esto, dice. A la caja de maternidad y los cuidados prenatales para todas las mujeres en los años 40 le siguieron en los 60 un sistema de seguridad social nacional y una red de hospitales centralizada. Bigote, la noticia es larguísima. A ver, dice, la caja de hoy en día, por ejemplo, la caja de hoy en día consta de un colchón, funda de colchón, edredón, manta, saco de dormir, edredón para dormir. La misma casa funciona como una cuna, dice. Traje para la nieve, gorro, guantes y botas aislantes. Traje ligero encapuchado y monos de punto, calcetines y manoplas y sombreros para pasamontañas de punto. Ay, increíble. Así es, así ya es. Ya sabe, a sus hijos lo va a traer en caja para decirle, acá todos somos iguales. Wey, todos. Es por eso que, eso me vine bien filósofo también hoy. Es por eso que me gusta vivir en este planeta Tierra. ¿De cuánto acá? O sea, la diversidad cultural no te la puedes imaginar. Yo hasta el día de hoy no sabía que esto hacían por un motivo de una vida equitativa, por ejemplo. No sabía. Ay, mi cariño. Tome agua. Yo creo que eso deberíamos hacerlo en todas partes. porque la mayoría de la gente que nace en cuna de oro se sienten los muy, muy los. Y cuando uno tiene así, a veces son amigos hasta insoportables. ¿Sí? Porque te dicen, yo tengo esto y te menosprecian solamente porque sos de clase media, clase baja, y ellos son los, se creen los dioses de la tierra. Oye, y eso es verdad, mira, porque por ejemplo, acá estoy viendo la fotografía de un bebé que está en una caja y se ve como de cierta, y incluso son estas cajas de frutas, ¿no? ¿Te das cuenta? Mira. Sí. Son cajas de frutas solamente que está tapizadito así con bien bonito, muñequito, bonito, exactamente. Pero no deja de ser una caja común y corriente, pero que te brinda, o sea, al bebé que está dentro, le brinda esa cierta protección, ¿no ves? Porque tenés 1, 2, 3, 4 paredes de cartón que te protegen del frío, del viento, de quema, etcétera. Y mucho, etc. Etcétera. Oye, excelente. Y lo bueno que yo veo acá, por ejemplo, que al pasar los años, las décadas, sigue siendo una tradición de parte de las autoridades finlandesas. Que está bien, me parece excelente. Ya sabe dónde poner a su hijo. No se ofusque si su mujer, señor, usted que va a ser padre, su mujer le dice, ¡ay, que la cuna del bebé! Voy a decirle, no. Sí, porque todos los padres van a tener a su bebé hacen un montón de cosas para comprarle, que la cuna, que no sé qué, mosquitero para los bichos, y gastan etcétera, un montón etcétera. De plata. Más fácil es agarrar una caja, adornarla bonito, bien bonito, desinfectarla, etcétera. Y poner al bebé. Mire qué placenteramente está descansando el bebé ahí. Sí, se ve qué bonito, ¿no? Se ve bonito, ¿no? Parece incluso un muñeco. Pero ay, qué bello. Hablando de cajas y cunas de Finlandia, vamos a escuchar una canción. Esa relación, ¿no? ¿Qué hay? He buscado una azula. Ay, tío. ¿Qué pasa? Ya. ¿Qué pasó? Ya. ¿Qué pasó? ¿Qué nuevo nos trae con azul? A ver. No sé. Ya. Ya, dígame. Ay, Javier. Ya. ¿Qué canción azul vamos a escuchar? Dice, mamá, ya no quiero comer más huevo. Ya, ok, vamos a escucharlo. Huevo. Sa. Rapapam. Huevo. Azul, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta. Estamos grabando. Huevo. Azul, puta, puta, puta, estamos grabando. Mamá, no quiero comer más huevo. Cuando tengo hambre me da un huevo. Y si no me lleno me da otro huevo. A mí no me gusta para nada. Para el desayuno jamón con huevo. Para el almuerzo arroz con huevo. Para la cena ensalada con huevo. A mí no me gusta para nada. El mejor alimento es el huevo. La chica se engorda comiendo huevo. La chica se engorda comiendo huevo. La chica tiene que cuidarse. Ya estoy podrido de tanto huevo. Ya tengo pesadillas, me estoy comiendo huevo. Yo tengo pesadillas, sueño que como tortilla. Mamá, no quiero comer más huevo. ¿Qué huevo? Quiero comer más huevo. Cuando tengo hambre me da un huevo. Y si no me lleno me da otro huevo. A mí no me gusta para nada. Para el desayuno jamón con huevo. Para el almuerzo arroz con huevo. Para la cena ensalada con huevo. A mí no me gusta para nada. El mejor alimento es el huevo. Las chicas se engordan comiendo huevo. Las chicas se engordan comiendo huevo. Las chicas tienen que cuidarse. Yo tengo pesadillas, me suelto conmigo. Yo tengo pesadillas, sueño que como un tortilla. Mamá, no. ¿Dónde encontrarás música, información cultural, charlas sin peros en la lengua, la trivia, Blandino, la voz sin informa y más? Escúchanos de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde. Solo por radiobocina.com. Seguimos. Ahí estabas escuchando esa cancioncita linda, bella, hermosa que nos puso nuestra querida amiga Milka de Azul Azul. Mamá, no quiero comer más huevo. Eso. Algo trae. Javier con esa canción. Ya no quiero comer más huevo. Vamos a ver. Bueno, ya son las 5 con 46 minutos, 15 minutos para las 6 de la tarde. ¡Ay, qué bonito! Están los chicos que estaban haciendo... ¡Eso fue ahora! ...de Huerta Escuela, aprendizaje utilizando el teatro como herramienta y generación de transformación social. Ahí están los chicos... ¡No lo perdimos! ...haciendo teatro. Bueno, ni no modo. ¡No lo perdimos! ¡Ay, qué pasó! ¡Se colgó! ¡Se colgó! Ya. Ya. ¿Alguna noticia? No. ¿Que nos sirva? No, ¿no nos sirve ninguna, nada? Ninguna, vamos a estar hablando así hasta que se termine. Es la hora del programa, ¿no? ¿Usted le gusta los dulces ya que estamos cerca del Día del Amor? ¿Usted qué va a hacer para el domingo? Este domingo 21. Tenemos 21, el taller, pues. Allá, pero será de 7 de la mañana a 12 de la noche, ¿no? ¿No ve? No. Entonces, mira, a mi casa, pues. ¿Qué va a hacer? A ver. En mi casa nomás. En su casa va a ser, o sea, no, nada especial va a ser por el 21 de septiembre. No. Por Dios, por... A ver, Javier, ¿qué va a hacer? A ver. Con esta juventud de hoy. Ay, ya. Ya, a ver, Javier, ¿qué va a hacer? A ver, este 21, ¿qué le va a hacer a su esposa? A mi esposa. ¿Qué le va a regalar? Ah, ya, esa está mejor pregunta. Okay, ¿qué le va a hacer a su esposa? Suena como... Ya, Javier, ya. ¿Qué le va a regalar? Yo le voy a regalar lo que todos los días le doy. Mucho amor, atención, cariño y respeto. Ah, ya. ¿Qué le parece? Está bien. Bigote. Bigote. ¿No? ¿Usted qué le va a regalar a su novia? ¿Por qué se ríe? Porque no tengo. ¿Cómo no va a tener, por y Dios? Y dale con... Tiene dos días para conseguir. ¡Ya! No puede ser, Mirka, ya. A ver, ¿cuál sería... ¿Cómo conquistaría un chico a una chica como Mirka? A ver, ¿qué es lo que le flecha el corazón? A ver. No sé. Yo creo que usted tiene que ir a un curso de conózcase a sí mismo para que sepa qué es lo que quiere, quería Mirka. Ya. ¿A usted algún día algún príncipe azul o violeta ha llegado hasta su vida y le vino con un ramo de rosas rojas y con bombones y chocolates? Las rosas no, pero los chocolates sí. ¿Y qué tal? ¿Le gustaron los bombones? ¿Qué eran? ¿Bombones? ¿Chocolates? ¿Qué eran? Era una caja de chocolate. De chocolate. Sí. ¿Qué decía? Te quiero mucho, Mirka. No venía la marca de la caja. Ah, o sea, no venía con un mensaje romántico. No. Pero él le hizo sentir eso a usted. Sí. Sí, ya. O sea, fue algo especial. Sí. Fue algo espacial. Sí, se podría decir. Bien. Que sí. Ya sabe, Juan Pablo, estamos buscando novio para Mirka. Tiene dos días para... Ya que se acerca el día de la... No tiene con quién pasarla, dice Mirka ya. Prefiero estar en mi casa. Sí, todo. Ay, no, no, no, por favor, no hablen de ese tema. Por favor. Claro, el día de mañana ya está todo fríamente calculado para el taller del día de mañana de periodista virtual. Le preguntaba sobre el tema de los dulces. ¿A usted le gustan los dulces entonces? No mucho. No mucho. Porque soy anémica y me hace daño casi. Por eso es que cuando en el desayuno no como nada con dulce. No come nada con dulce. El té solamente si necesito algo de azúcar. El inicio, la puntita de la cuchara, nada más. ¿Vos te preguntarías entonces en algún momento, Mirka, qué harías si dejarías de consumir azúcar durante un año entero? No. ¿Qué te pasaría? Según lo que he visto en películas y en este, es que el cuerpo necesita azúcar y claro, que si dejan de consumir se vuelven medio... ¿Medio qué? No sé cómo. ¿Cómo no? Desesperados por consumir azúcar. Adictos al azúcar. Sí. El que consume. Ya. ¿Qué dijo? No lo escuché. Ya. Okay. Los requisitos del día. No dijimos los requisitos. Eso. No. Ya hablamos de sí cuando estemos de espino. No se me va a olvidar. Ya. Entonces, usted se preguntó por qué. ¿Qué pasa? A ver, hable. Responda. Tranquilo nomás. Que ya. No puedo. No sé qué se le pasa. Se ha colgado su Facebook. Vamos a buscar en Twitter. Se coló otra vez la señal de Twitter, seguro. Ya, ahora mejor otra pestaña para que entre a su Facebook. A mi Facebook. A su Facebook. Ya, entonces, ¿qué pasaría si dejas de consumir azúcar durante un año? Pues estas son las consecuencias, dice. A ver, ¿qué pasa? Eve Schaub, que es una mujer madre de dos hijos de Vermont, Estados Unidos, hizo que su familia no consumiera azúcar durante un año y compartió la experiencia y los asombrosos resultados de este experimento en su libro El Año Sin Azúcar. Okay. Un día Eve vio un video sobre los nocivos efectos que tiene el azúcar sobre el organismo humano, consecuencias como el aumento de peso y numerosas enfermedades, lo que incitó a esta madre a intentar introducir cambios en su dieta y en la de su familia, incluyendo completamente el consumo de sacarosa, o sea, cero azúcar. Según confiesa Eve, al principio la decisión fue un verdadero desafío para su madre y especialmente para sus hijos, mejor dicho, sus dos hijas de 9 y 13 años de edad, que como la mayoría de los niños eran amantes de las golosinas. A ver, dice, la lista de alimentos que tuvieron que dejar de comer fue sin duda impresionante. Los resultados de estos radicales cambios en la vida de la familia, por su parte, no se hicieron esperar. ¿Qué pasó? Al poco tiempo de haber dejado de consumir azúcar, Eve, su marido y sus hijas notaron considerables mejoras en el nivel de energía, salud, digestión, patrones de sueño y humor. Nos dice Eve, nos sentíamos más saludables, parecía que enfermábamos menos, que nos recuperábamos más rápido, o que los resfriados eran más leves, asegura la autora del libro, que también señala que ha experimentado cambios positivos en cuanto al deseo sexual. Bigote, no voy a consumir azúcar ya. Ya no, cero azúcar. ¿Por qué? La madre, no, para mi esposa. Ajá. Ya, a ver qué dice, ya, después. Ya, la madre asegura que con el tiempo hasta... su sentido del gusto empezó a cambiar, dice. Alimentos que antes le parecían apetitosos pronto empezaron a tener un sabor desagradable y a causar diferentes tipos de molestias. Según ella explica que el objetivo de su libro es hacer que las personas presten más atención a los productos que contienen azúcar y tomen sus propias decisiones. Los fabricantes lo utilizan porque mejora el sabor de los alimentos. Es un eficaz conservante y es barato, pero tenemos el derecho de saber si nos estamos envenenando a nosotros mismos, declara la mujer en su libro Un Año Sin Azúcar. Wow, muy bueno. Bigote. O sea que es saludable no consumir azúcar. No consumir azúcar. Cero azúcar. Por tanto azúcar fue que yo me enfermé de anemia. Pero el azúcar de manera natural es bueno. Sí. Porque ejemplo, de las verduras también tienen azúcar. Y las frutas. Y las frutas también. Exactamente. Claro, pero eso es bueno. Y si compramos nosotros eso, los chupetes, que siempre llega Javier con su chupete y su chicle. Claro, es que sabes, creo que es algo psicológico, no sé qué, que ya se me vino el hábito de que si no consumo azúcar a cierta hora, me siento débil. Eso me pasaba a mí un tiempo y yo lo dejé. ¡Ay, voy a morir! No, yo lo dejé. Lo único que hacía era, para no sentirme así, era tomar agua. Agua. Agua. Agua, agua y agua y agua. Voy en adelante a tomar un vaso de agua con 1 kilo de azúcar. ¡No! ¡Ay, ah, no, Dios! Tampoco, ¡muy dulce! No puedo hacer eso, entonces. ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Oh, no. Sí, oh, Dios! O si no, cómprese una fruta. Eso también, una fruta. Una fruta es mejor. Oye, pero sale más caro. Dos chupetes me compro por 1 boliviano. Y la manzana, por ejemplo, que es una fruta que me gusta mucho probar, me gusta. ¿Ya? Está alrededor de unos 50, 2 bolivianos la unidad. Está caro, che. Claro, pero bajémosle, es señores, más saludable. Señores fruteros, por favor, bajémosle el precio. Yo prefiero comprarme un chupete. Es más saludable. ¿Por qué tanto al chupete? La economía, che. Tranquila, vieja. Calmate. Calmate. Pero ya. Las frutas son más saludables que consumir los chupetes, los chocolates, los dulces. Pero el chupete una vez al mes está bien. Pero no como Javier, que llega todos los días a las 3 de la tarde con el chupete y mascando el chicle. Pero eso era esa hora. Los otros días, las otras horas del día, no, tranquilo yo estoy. No pasa nada. de verdad. Que no descansa bien, seguro, no duerme bien. O es que se le despierta muy temprano. No creo. Entonces, ¿qué será, pues? Pero mejor no sé, no tengo idea. Frutas y verduras. Es mucho, mucho, mucho mejor que estar con el chupete. Claro, eso es bueno. Los consejos de nuestra doctora Corazón en estos momentos. Ay, doctora Corazón. No me gusta eso. Y bueno, ya, listo, ok. Ay, miren ahora como para qué parece. No sé, yo estaba, creo que... Tomó mucho café o mucha azúcar, mucha azúcar, Laura. También el consumo de soda es muy, muy dañino, las gaseosas. Bueno, ya nos estamos despidiendo, no nos dio tiempo para un tema más, así que bueno. Pero hable de los requisitos de periodista virtual para mañana. Ah, ok, sí, exactamente. El día de mañana, no se olviden, estábamos hablando en el transcurso de estas 2 horas de programa. El día de mañana es el taller regional acá de Santa Cruz, en Santa Cruz, de la zona del Oriente. Va a estar Santa Cruz, Benipando. Participando de este taller de periodista virtual, ok. Se me están yendo las neuronas. Ajá. ¿Qué es lo que necesitan para el día de mañana? Foto 4x4, fondo rojo. ¿Esto para qué? Para su credencial. En ese momento se le van a dar su credencial, avalado por la Federación de Trabajadores Sindicales de la Prensa en Santa Cruz. Así le va a dar la posibilidad de poder ir a cualquier parte a hacer sus notas. Eso. ¿Qué más van a dar? Fotocopia de carnet. ¿Fotocopia de carnet? ¿Sí? ¿Segura? Para los smartphones. Ah, sí. ¿Seguro? Sí. Fotocopia de su carnet, porque van a firmar un documento que va a decir que ustedes se hacen responsable de todo lo que pase con el smartphone. Y por eso necesitan su fotocopia de su carnet para que vaya adjunto al documento que ustedes vayan a firmar. Y lo primordial. ¿Qué es lo primordial? La puntualidad. Puntualidad, por favor, che, por favor. No porque Mirka llegue a la radio todos los días a las 5 de la tarde. Ah, ya. Ya. Yo llego a las 5 de la tarde. Yo no vengo. Usted llega temprano solamente para chatear. Va a decir que no. No, siempre. Llego a revisar mi correo. Ya. Ok, entonces el día de mañana toda la gente va a estar chequeando ahí, todos invitados. Igual los que no puedan, o los que no estén seleccionados, pueden ir. Sí, pueden ir. ¿Por qué no? Pueden ir, están en su derecho. Sí. La Revolución Gigote. La Revolución Gigote. Así que todos están invitados el día de mañana, el primer taller de periodista virtual. ¿En dónde? En la Fundación Trabajo Empresa, que queda en la calle Moldes, esquina Moldes. ¿Y cuál es la Tarija? Cobija, creo. Claro, está bien. Moldes y Cobija. Queda en la zona de primer anillo de Tigo. Ahí por el Colegio Marista. Lo diagonal del Marista, lo diagonal queda la Fundación Trabajo Empresa. Así que Ni idea. 9 de la mañana en punto. Arrancamos con la entrega de los smartphones. No. Bueno, la dinámica va a ser más o menos la siguiente. A ver. Todos nos vamos a presentar, vamos a decir de dónde venimos, de quiénes son, así como el primer día de colegio, ¿no? Ah, sí. Y te hacen pasar al frente, te hacen hablar así. ¿Cuántos años tiene? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que va a hacer? Exactamente. Después va a hablar Juan Pablo sobre el tema del proyecto. Y después va a estar Javier dando la charla. Ya, yo voy a estar diciéndole qué es lo que van a hacer. Hoy va a estar Bigote, así que... Bigote. ¿Nos vamos, Mirka? Nos vamos y nos fuimos. Despídase de toda la gente que nos estuvo escuchando en esta tarde. En esta tarde, el primer programa de toda la semana, dentro de 3 semanas... Volvemos. El primer programa. Dentro de 3 semanas volvemos. No, ¿cómo que volvemos? No. Volvimos vamos. Después de 3 semanas, gracias a que Javier compuso el problema técnico que teníamos. Eso hay que aclarar, era por problemas técnicos. Problemas técnicos. No que Javier se había ido de paseo. Aunque sí, se perturbó perdiendo un buen tiempo que no vino y no hizo nada. Fueron 2 días, oye, ¿qué te pasa? 2 días, toda una semana. ¡Oiga! Ya despídase, pues. Ya. Gracias por escucharnos, esto fue Bocineros al Aire, conmigo será hasta el día lunes. Ok, nos vemos el día lunes a partir de la... A partir de las 4 de la tarde, solo por radiobocina.com. Esto fue... ¿Qué fue? Bocineros al aire. Yo lo quería decir como en la cuña, pero lo quería decir como en la cuña. A ver, hagámoslo como en la cuña. Pero yo no soy el Georgina. Pero bocineros al aire. Ah, ya. Eso tenés. Ya. Esto fue... Bocineros al aire. Nos despedimos con qué no tema. Después, a ver qué tema. No sé, ahí qué tema. Hay una de Manu Chao, Clandestino se llama. Ya, vamos con Manu Chao, nos despedimos. Hasta el lunes, pasen un buen fin de semana. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra, clandestina, peruano, clandestino, africano, clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino, clandestino. Nigeriano, clandestino. Boliviano, clandestino. Mano negra, ilegal. Je voulais liquider ma vie de mes 17 et de mes 22 ans. Je voulais que c'est mon nom. Je m'en disais le caravan de la Chine, c'est le chien de Mauritania. Oui, j'y vais en bas chez le Gézil. Regardez à quel point il est là. Voilà. Posibilidades.